Bien, bien, ¿cómo se me oye? Bien, tenemos niveles bien. Bien, bien, pues welcome, ongietorri, todo mundo. Aquí, Orereta, en directo, vamos a empezar con la estratosfera. Y hoy tenemos una invitada muy especial. A ver, ¿cómo se llama nuestra invitada? Preséntate, por favor, qué placer. Kaixo, kaixo, soy la mujer misteriosa. Apa, apa, soy Aida, ¿qué tal? Muy bien, apa, Daphne. ¿Cómo estamos, Aida? Bien, un poco acelerada, pero... Sí, hemos entrado ahí, ahí, limando. En extremis, algo los tratos, pero venía quemando rueda. Ya te digo. Bueno, ¿qué tal estás, Aida? Bien, muy bien. Bien, ¿te apetece? Sí. Yo siempre le pregunto a todo el mundo, ¿te apetece contar algo de vos? O simplemente pasamos a escuchar musiquita, como quieras. Yo soy Aida, pues hago esto, hago lo que sé, como quieras, ¿eh? Vale, vale, pues sí, me voy a presentar un poco. Vale. Bueno, yo soy Aida Torres y nada, soy, bueno, aparte de muchísimas cosas, soy batería. Toco la batería en un grupo que se llama Júpiter Ion y luego actualmente estoy tocando con Isa en Magia Bruta. Bien. Que se está moviendo la magia bruta por ahí, ¿no? Sí, parece que sí. Veo muy activa la magia bruta en las redes. Sí. Bien. Bueno, pues muy bien. Una vez presentada nuestra invitada de honor de este Goro Estratosfera, pues vamos a pasar al tema musical ya. Sí. Estaba pensando... Bueno, vamos a empezar con la tuya, que era la de Tropic of Cancer, ¿verdad? Eso es. Vamos con ella. Sí. Sí. Y si quieres decir algo luego o ahora, como quieras. Vale, vale, sí, comentaré luego. Sí, venga. Sí. Pues ahí va. Thank you. Ay, a ver, a ver. Cuéntanos un poco, ¿qué estamos escuchando? Sí, bueno, he elegido esta canción que está, bueno, eso, o sea, como has dicho al principio, se llama Tropic of Cancer y es de Panda Bear. Y bueno, he elegido este tema porque en los últimos conciertos que hemos dado con Magia Bruta hemos tenido la suerte de acompañar a, bueno, a Panda Bear y a Sonic Boom, que han hecho un proyecto juntos. Ajá. Se han sacado un discazo que se llama Reset. Bueno, pues lo recomiendo porque es genial. Yo lo escuchaba así como de vuelta. ¿De dónde es la banda? ¿Qué son? Son, bueno, este Panda Bear es norteamericano. Ajá. Y Peter Kember es británico, pero los dos viven en Portugal. Llevan años ya viviendo, creo que en Sintra. Ah, qué guay. Sí, y nada, y he elegido este tema porque era el tema con el que terminaban los conciertos. Y, jo, cuando lo escuché se me pusieron los pelos como escarpias. Porque me parece que es como canta y tal, y esta balada así. ¿Qué es arpa o qué es? No. Sí, creo que sí, creo que está... Suena como que arpa, suena, ¿verdad? Suena arpas ampliadas, mm-hmm. Sí. Y, bueno, me parece una pasada. Y luego como cae el tono al final de la canción, buah, me hace increíble. Me recuerda un poco así al rollo este misterioso de Twin Peaks. Sí, eso es, sí, bien, sí. Bien. Sí, está. Muy guay. Oye, pues yo traigo otra cosa que va a desentonar un poco. Bien. Siempre hacemos ahí el... Como yo no sé qué va a traer los invitados, así me gusta hacer, ¿eh? Sí, sí, sí, guay. Y luego a veces casan muy bien y a veces sí. No. Pero bueno, vamos dale, a escuchar dale. Un poquito, a ver qué tal. Bueno, ¿cómo se oye? ¿Qué tal? Muy guay. Uy, que le he subido demasiado al micro. Hay una sirenita. Ahí ya. Bueno, ya ves que todavía no me entero muy bien. Es que mi voz siempre se oye un montón, pero bueno, ¿qué le va uno a hacer? A ver, esto que acabamos de oír se llama, es una banda que se llama Agua. Ajá. Con W, Gua, Agua. Son tres hermanas de Israel. Ajá. Que hacen este rollo. Y pues no sé, la casi siempre la música que traigo es música que escuché o descubrí la semana pasada. Sí, sí. Esto es viejo, este es del 2016. Ah, está muy guay. Pero me gustó mucho. Mola, mola. Sí, está me guay. Gustó mucho sí, el rollo sí, ahí sí. Como, sí. ¿No? Esos sintes con el rollo. Sí, así, rollo oriente. Eso sí, es, con guay. El rollo música del oriente. Ahí, sí. Ahí, muy bien. Una pues mola. Estamos de acuerdo, entonces. Sí, sí. A ver cómo cae lo que sigue. Tenemos. Sí, bien. No sé si va a casar, pero... Viene el mezclas. Yo creo que sí. Sí, sí, siempre casa. Sí, sí. Bueno, pongo así directamente, sí. Bueno, voy a comentar un poquillo. Vale. Mira, lo que vamos a escuchar ahora es una canción de Atahualpa Yupanqui, uh-huh. Que, bueno, la ha traído aquí porque, bueno, un par de veces se lo he puesto a mi hija para dormir. Y se duerme. Sí, la última vez sí. Es que le puse duerme en el grito que me lo pedía y dije, venga, te lo pongo. Y se lo puse y se quedó dormida y yo me quedé ahí como tumbada a gusto. Que escuchando. Seguí escuchando las canciones de Atahualpa y sonó esta que se llama Quiero Ser Luz y buah, me parece una preciosidad. Muy bonito el nombre, sí, está guay. Sí. Y la canción vamos a oírla porque yo la verdad es que no la he oído. Sí. Vamos, a ello. Guasen. Se me está haciendo la noche, en la mitad de la tarde. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. Me fui quemando en la noche, siguiendo la misma senda, siempre tras de una guitarra, apagué la última estrella. Siempre atrás de una guitarra, apagué la última estrella. No sé qué dicha busqué, ay, qué quimera, qué zamba me quitó el sueño, qué noche mi primavera. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedar. Me pongo a pensar, solo converso en silencio, me miran los ojos de antes, viejos de ausencia y de tiempo, me miran los ojos de antes, viejos de ausencia y de tiempo, la misma mirada siempre. De aquellos ojos tan lejos, por fin me duermo en la noche que alumbra el lucero viejo. Por fin me duermo en la noche que alumbra el lucero viejo. No sé qué dicha busqué, ay, qué quimera. Qué zamba me quitó el sueño, qué noche mi primavera. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedar. Ahí. No quería meter la voz hasta que no diera el último acorde. ¡Opa! Se escapan por ahí. Ya se me escapa. Oye, qué bonito. Sí, es que Atahualpa me parece que... O sea, bueno, es que la poesía que tienen las canciones, pues es una pasada. Sí, es. Sí. Aparte tienen como una energía y como muy única, ¿no? Sí. Mm. Bueno, es que el tío tenía mucho carisma y... Sí. Hay un programa que quiero recomendar, no sé si conoces, Daphnis, que se llama A Fondo. Mm-mm. Que bueno, es un programa que echaban en la tele, en la 2, sí. Pero ya a finales de los 70s, y que entrevistaban ahí a los grandes literatos, a los grandes, casi todo tíos, por cierto, tristemente. Yeah. Pero bueno, hay una entrevista muy larga a Atahualpa que merece mucho la pena. Ah, que es que la oyes y te emocionas, porque dice unas cosas que son maravillas. Claro, es que tiene mucho... Pues sí, pues mucho corazón ahí. Yo me he acordado ahora porque a mi padre, de cuando yo tendría que, pues no sé, tendría 8 años, le dio, pues estuvo varios años, con una onda ahí como sudamericana ahí. Sí. Y me acuerdo que tocaba canciones de Atahualpa, de Mercedes Sosa. Y, sí. Y luego también estaba ahí con folclore andino y tal. Sí. Pero me he acordado y he dicho, joder, ¿cómo es el...? Sí. Como, o sea, yo no oía algo así en años, vamos, y de repente me acordé, ¿no? Y esas. Claro, y haces ese vínculo, ¿no? De eso repente que eso. Escuchas y te lleva. Claro, a que te época. Lleva a esa época que, mira, hace mucho. Hace mucho. Pues qué guay, muy bien. Aunque no casen, me encanta ahí. Sí, vemos bajo las revoluciones. Las diferencias. Ahora las vamos a subir de una forma sabrosa. Sí. Thank you. Bien. Me encanta. A ver, ahí nos fuimos ya muy añejamente hasta 1966, pero es que el brother Jack McDuff, el organista, me encanta, tío. Qué guay. Siempre el Hammond me vuelve loco, sobre todo en terrenos jazzísticos, ahí me encanta. Y eso, esta canción pues se llama Screaming y es larga, por eso le he bajado, porque se va solo. Mira, está solo de batería ahora, ¿no? Luego ir al guitarrista y tal, y así. Y bueno, lo que me encanta de todas estas grabaciones es como el sonido que tienen, que es ahí como... Sí. Que se nota enseguida como que estaban en esa... Yo creo que sí, en esa época todavía grababan todos juntos, ¿no? Como en un estudio grande, y era pues casi como un directo, ¿no? Como grabar un directo. Sí, mola mogollón, que eso tiene como la resonancia y... Tiene esa resonancia. Sí. Y luego yo también, igual esto es clavadez mía, pero yo también como que percibo ahí como que... una energía diferente, ¿no? En la forma en la de tocar todos juntos, porque diferente que te metan a un cuarto ahí a grabar la batería a ti solito, ¿no? O que te pongan ahí a grabar tú solito la guitarra o eso. Entonces me encanta eso. Sí, es guay, sí, es como que es la compenetración, ¿no? Entre todo el grupo, que están ahí todos a saco, concentrados. A saco, venga, ahí. Claro, porque si te equivocas, venga otra vez y todos te van a mirar. Todos te van a ver ahí. No la cagues ya. Suele suceder. Bueno, pues ahora vamos a pasar a otra canción que ha traído nuestra invitada de honor. A ver, ¿quieres oír o decir? ¿Oír o decir? Pues venga, la presento también. Bueno, esta canción se llama Yo resisto ya y es de una cantante colombiana que se llama Lido Pimienta. Ajá. Y yo a esta mujer no le controlaba. Y le descubrimos en el Festival Sin Sal, que fue el primer concierto que dimos con Meja Bruta, fue en este Festi de Galicia, que es una pasada de festival, por cierto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Sin Sal. Sin Sal. Sí, y es un festival que es en una isla, ¿sabes? Y la gente va y no sabe quién va a tocar. Ni los propios artistas sabíamos con quién tocábamos. Ah, tú tampoco sabías. No tenía ni idea. Y entonces era como que todo el mundo estaba ahí como intentando sonsacar los nombres a los... Oye, pero dime, ¿quién va a tocar? ¿Alguien se ha enterado de algo? Tal. Y de repente, pues eso, ya salió el cartel y descubrimos a esta mujer que fue una pasada. Nunca lo había oído, Lido Pimienta. Sí, y nada, pues venga, que suene la canción. Sí, le ponemos, pues venga. Se dicen, encuentra y aprende, y nunca se apagan Bien, bien. Otras latitudes, ¿eh? Otro sí, ritmo. Sí, sí, sí, voló mogollón. Además, iba con un percusionista que tocaba así rollo percusión latina, que buah, era un fiera. El ah, tío. ¿Sí? Sí, muy guay. ¿Pero que era una banda? ¿Es banda? No, o... no, era ella y el percusionista. Ella y el percusionista. Disparaba las bases y cantaba y bailaba como nadie, y el percusionista era una sobrada. Ya. Sí, muy guay. Nos puso a todos ahí a bailar, ¿no? Qué bien. Qué sí, bien. Sí, sí, muy guay. Además, la tía era súper maja. Vamos, o sea, empezó a hacer como rollo bromas sobre la corona, o sea, que no sé reproducirlas aquí, pero estábamos todos descojonándonos vivos, o sea, ¿ah, era, sí? Sí, sí, sí, era una fiera, muy guay. Qué guay. Sí. Oye, pues muy bien, yo creo que lo que sigue, ahí va, casa, casa. A ver, a ver. Bueno, ¿qué te parece? Bien, jo, la verdad que no conozco, ¿qué es? Está guay, esta banda el año pasado la seguí bastante, porque la descubrí en el 2022, y sacaron este disco que se llama, como la canción está, Electricity, la banda se llama Y Vivo Sound Machine. Qué guay, mira, tío, estoy cogiendo referencias, porque es que no controlo, o sea, es como, qué guay. Está guay, sí, la verdad es que el disco está guay, lo recomiendo totalmente, darle una escuchada. Sí. es como un colectivo de, pues, de músicos, es inglesa la banda. Sí. Y es como de estas bandas que tienen gente, sí, ya ves, pues oye, como muy rollo africano. Sí, sí. La chica es de Londres, pero sí, creo que de padres nigerianos o algo así, ¿no? Entonces tienen ahí el rollo. Y este disco está guay, porque escuché ya una vez que descubrí este, escuché los otros, sí, que están guays. Sí. Pero aquí se los produce Hot Chip, entonces está guay que tiene ese sonido como, como electronicón, pero sí, me mola. Qué así guay. Que venga, Vivo Sound Machine. Muy bien. Electricity. Ay, ¿y qué? A ver qué sigue. Bueno, pues ahora sí que creo que viene un poco al hilo, porque este también es un rollo mezcolanza. No conozco. Sí, pues vamos a escuchar una canción del disco que han hecho Rocío Márquez y Bronquio, que bueno, uh-huh, Rocío Márquez es una mujer, bueno, una cantadora del flamenco que la tía domina, vamos. Sí. Muchísimo, es una pasada. Creo que es doctora en no sé qué movida del flamenco, o sea, que tiene alguna tesis doctoral y todo. Y bueno, tiene una voz también muy poderosa. Y se ha juntado con este otro artista que viene más de la música electrónica y han sacado un disco, mira, muy bueno. Ah, qué guay. Y la canción. ¿Cómo se llama? Ella, Rocío Márquez. Rocío Márquez. ¿Y el otro? Bronquio. Bronquio. Sí, entonces también con estos artistas hemos coincidido en un par de festivales, pero nos hemos estado pisando los talones porque no los hemos llegado a ver y me he quedado con las ganas. Así. Ya. A ver si tengo la oportunidad. Ya vendrá, ya vendrá. Sí, y nada, y esta canción se llama Un ala rota, garrotín. Con un ala rota, la lontra encana, en la jaula de sí misma le canta. ¿Qué es el garrotín? Algún término de por ahí, ¿no? De... me lo voy a currar un poco, que no quiero dar una respuesta. A mí se me ha ocurrido ahora la pregunta, claro, sí. Tampoco esperaba que... Sí, pero qué ritmo, tío. Qué ritmo, está guay. Me encanta. Sí, sí. O sea, cuando entra la batería es como, toma ya. Y esto suena fresco, fresco, ¿no? Esto que es de... Sí. Pues nuevo, vamos. Sí, no sé si es del año pasado el disco. Eso es, pero que es actual. Que me lo estoy inventando, igual no, pero a mí me suena que es del año pasado, sí. Bien, sí. Pues muy guay. Sí. Muy guay. Bien. Y ahora vamos a ver, creo que esto que sigue, que he traído... casa también, ¿eh? Al final nos hemos compenetrado bien. Pues esto también tiene ritmito ahí, modernito. Sí, modernito. Esto la verdad es que lo descubrí la semana pasada también. Desconozco qué más hace este. He visto que es un chico que es un productor y DJ que se llama Hint. Ajá. Y aquí canta Josie Stingray y alguien que se llama One Oak. No conozco a nadie. ¿No son tus primos? No. Pero igual alguien dice, ah, mira la Josie. Ya decía yo que era la voz la de Josie. La Josie. Eso es. Así que eso fue Find Yourself, por si alguien quiere darle ahí un googleazo al Find bien. Yourself, pues ahí está. Oye, voy a decir lo que es el garrotín, es que es un palo del flamenco. ¿Ah, sí? Sí, que viene del asturiano y claro, el garrotín garrotán es la típica canción, la mítica de Peret. Ah, sí. Así, ¿eh? Con el garrotín, con el garrotán. Mira, sí, qué sí. Bien. Pues espera, ya nos hemos... Pero es un palo del flamenco... Procedente, pone, del folclore asturiano. ¡Hala! Toma ya. ¿Y qué? ¿Como un palo? De Asturias. Así, ¿eh? Sí. Venga, pues vámonos ahí con el dato. Muy bien. Y ahora vamos a otra, la siguiente canción. Mira, las dos siguientes, pues pinchas tú. Vale. Son las tuyas. Y ya cerramos con una que tengo ahí, que me da igual si se corta y eso. Vale. Vale. ¿Y esta qué sigue? Bueno, pues ahora quiero pinchar una canción de Kiko Veneno, que ajá, me parece Pues aparte de un músico pues muy grande, pues me parece que es un tío muy majo, que no tengo la suerte de conocerle, que ya me gustaría, pero cada vez que le leo una entrevista, o bueno, es que me parece un tío muy salado. Ya. Y nada, bueno, tiene cancionzazas que ha hecho en su, ¿no? En su profesión. En su larga trayectoria musical. Y hijo, es la hostia, porque los últimos discos que ha sacado, pues ha salido un poco de la línea y bueno, hace, pues justo antes del confinamiento, pues sacó un disco que se llamaba Sombrero Roto, que lo recomiendo porque está muy guay, que además da muy buen rollo. Y ahora, hace poco, ha sacado otro disco que también me gusta mucho, que sin embargo es más, bueno... Pues más igual, de vuelta a su rollo. No, okay. No de vuelta a su rollo, sigue yendo por otros caminos así un poco electrónicos. Incluso la canción que voy a poner ahora, sí, me recuerda un poco a John Cale y todo, que luego por eso lo he hilado con la última, que va a ser de John Cale. Sí, sí. Pero bueno, la canción que va a sonar ahora se llama Días Raros y habla un poco de pues de este tiempo tan extraño que vivimos con el confinamiento y tal, que creo que lo cuenta muy bien, porque Kiko Veneno cuenta historias en las canciones que son guapísimas. Bien, vamos. Sí. Son días raros, nada está muy claro, todo va a ir bien. Días raros. Viajar en el tiempo. Me quedan tres intentos, ya no sé qué hacer. Son días raros, hablar es barato en el parque animado. Viajar en el tiempo, me quedan tres intentos, lo sé, José. Lo sé, José, lo sé muy bien. Se respira un aire medio fantasmal. Tu vecino puede ser tu amigo. De pronto nos quedamos sorprendidos. Días raros en esta ciudad. Cuesta concentrarse en la realidad. Lo que estamos viendo, ¿quién lo iba a decir? Nadie lo veía venir. A todo nos acostumbramos. Silencio, en este silencio no nos encontramos. Estos días raros me gustan al final. No me veo tan raro, me veo más normal. Se oyen los pájaros en cada jardín. Parece que algo nos quieren decir. O sea, esa rima solo la puede hacer Kiko Veneno. Lo sé, José. Es que es muy guay. Bien. Oye, pues muy buena descripción sonora de aquellos días raros. Sí, sí, sí. Es que me parece que, no sé, que el tío... Las letras son historias y son historias que narra lo cotidiano y que te puedes poner en la piel fácil, ¿sabes? Y el tío, además, me parece que es un tío muy sabio. Y que joder, que cuando escuchas una canción dices, tío, es que estoy aprendiendo, ¿sabes? Ya, qué guay. Lo que estás diciendo, sí. Bien, bien. Yo la verdad es que desconozco totalmente la... Sí. La trayectoria y la... Pues sí sé quién es y todo, pero, sí, sí. Pero nada, tío. Ya, yeah, jo, pues te lo recomiendo, Daphnis. Bien, bien. Sí. O sea, poner, lo que sí me suena es que siempre se rodea de músicos ahí súper, súper potentes. Bajistas buenos, sí. ¿No? Bateristas ahí buenos. Bueno, no los, tampoco los controlo mucho, pero, o sea, pienso que sí. Me suena, no sé por qué, pero bueno, no me hagas sí, caso. Que, sí, que se me va la pinza y a ver esta canción que sigue. Sí, bueno, ¿tiene a ver, algún a ver, significado? A ver, sí. Sí. Bueno, a ver, esta canción quería terminar con ella porque es que se llama Cleo, como, sí, como mi niña, como mi hija, que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Allá me pongo un poco aquí melodramática. Bien, bien, oye, es así, es así. Es así, sí, lo tengo que decir. Eso y nada, es. Y además, esta canción es de John Cale, que bueno, me recordaba un poco a la atmósfera de la canción anterior. Eso es. Un disco de John Cale que no sé, es que no sé por qué me llevaba ahí. Y bueno, y esta canción pues, me parece que es muy alegre, es muy bonita y es con dedicatoria, claro que sí. Sí. Con dedicatoria y vamos a escucharla. Muy bien, muy bien, Cleo. Le veía bailando ahí. Sí. Guay, guay, le quedaba el ritmo totalmente. Sí, sí, sí. Muy bien, pues esto fue John Cale, ¿verdad? Cleo. Sí, eso es, sí. Bien, bien. Oye, pues yo pensé, bueno, quedan 5 minutos y yo tengo pues un par de canciones que son 5 minutos. Muy bien. Pues vamos a escucharlas. Claro, ¿no? Que sí. Esta yo creo, no sé si te tocó esta época, pero a mí, vamos, a mí me fascinaba esta canción. A ver, vamos a ver qué tal. A ver si te gustaba también. Bueno, es que a mí de hecho, vamos, era como mi... Me volvía loco la portada loco. Del disco, todo, vamos. Ostras, qué misterio. A ver qué es. Cleo. the broken crane, a heavy weight, just too late, like pretty cake, as sex on late, and devastate, appreciate, depreciate, fabricate, emulate, a truth dilate, special day, the animal we ate, guilt to bait, the edge to rape, a better rate, a youth irate, to liberate, fascinate, deviate, a reinstate, liberate, to moderate, recreate, or detonate, annihilate, atomic fate, mediate, clear the state, activate, now radiate, a perfect state, a food on plate, gravitate, the earth's own name, designate, your lover's fate, at 98 we all rotate, hallucinate, segregate, mediate, alleviate, try not to hate, love your mate, and suffocate on your own hate, designate your lover's fate, a one world state as human frame, the number eight, a white black state, a gentle train, the broken crate, a heavy weight, just too late like pretty cape, as sex on eight, now death estate, appreciate, depreciate, fabricate, emulate, truth dilate, a special day, the animals we ate, guilt to bait, the incinerate, a better rate, a youth irate to liberate, fascinate, deviate, and reinstate, liberate, to liberate. Ochentas total, 1987 es el año. 87. Sí, a mí me volvía loco. In Excess. Ah, me cago. Eso es. Ya, ya, ya. Este disco, vamos, era ahí como. ¡Hala! Y al año. La portada. La portada es, mira, la estoy viendo aquí, era como el perfil del tío este, del Michael Hutchence ahí. Sí. Como la mitad. Sí. Luego otro miembro así como en cuclillas. Luego otro así parado y un patinete aquí arriba. Ah. Alguien en patineta aquí arriba. Yeah. Uy, uy, uy, uy, que está sonando la que sigue, pero todavía no, todavía no. Eso es. Y esta fue Mediate, esta canción se llama así. Ajá. ¿Eh? Mm-hmm. Y luego me acuerdo que al año siguiente, creo que fue en el 88, que sacó U2 el Joshua Tree. Vamos, ese, ese también, vamos, me sentía yo Bono. ¡Bono! ¡No, por favor! No, pues, ¿qué tenía yo? Yo creo que 12 años, güey. 12 yeah. años ahí, totalmente inmerso en metido el mundo. En Bono. Eso es, inmerso en Bono. ¡Qué horror! Bueno, pues vamos a despedirnos. Despedimos este Guara Estratosfera con ritmito, bastante ritmito y con una letra que le queda muy bien al momento. Guay, guay. Mm, muchas gracias. Joder, a ti, Dani. Invitado, ¿no, Aida? Muy bien, qué gusto. Eso es, yo también me lo he pasado súper guay. Y nada, pues a ver si volvemos a vernos en algún momento. Sí, sí. Yo siempre dejo la puerta abierta. Pues muy bien. Vale. Guay. Pues es que ricasco. Esto es regatito, Davis. Agur a todo el mundo, Oreleta, es que ricasco. Qué bueno que escuchó todo el mundo. Y nos vemos dentro de 15 días. Gora Estratosfera, vámonos.